sábado. Para. Ahora sí. El sábado en el almacén de la Estrella de Ecología, ahí en calle Presidente, expresidente Roca, hoy Pocho Luprati, y Julio Cortázar, 1560, se encuentra en el almacén de la Estrella de Ecología, un espacio de distintas organizaciones cooperativas. Una es la Red de Comercio Justo del Litoral, que somos siete organizaciones de distintas partes del país, donde venimos ya hace 10 años trabajando desde el intercambio y de la distribución solidaria entre distintos espacios de comercialización, nodos de venta, como lo llamamos nosotros. Con respecto a lo que va a suceder el sábado a partir de la 1:30, es la apertura de la convocatoria de distintas ferias populares que están hoy en distintos lugares de Rosario, con distintas organizaciones, agrupaciones políticas, movimientos sociales, que viene anunciando el tema de los espacios en la vía pública y lo que está surgiendo desde este nuevo modelo también de este nuevo escenario político con respecto a los espacios en las vías públicas. Entonces el concejal Eduardo Toñoli presentó un proyecto donde en el cual lo que quieren con ese proyecto es poder hacer una ordenanza donde distintas ferias populares puedan tener un espacio donde se lleve un registro de las personas que forman parte de esas ferias populares. Por eso desde el espacio del almacén ya le venimos trabajando con una feria de 10 años con respecto a la fresca, que es un espacio donde está en uno de los nodos, que es en la calle 9 de Julio 659, el Mercado Solidario. Está desde esa feria, que también hubo ahí un problema, decidimos la Red de Comercio Justo del Litoral, distintas organizaciones, sobre todo las de Santa Fe, de poder acercarnos a los concejales que armaron este proyecto, principalmente con Eduardo, tanto con Marina Magnani, con Celeste Leprati, también con Karen Tep, sobre las problemáticas que están sucediendo con respecto a las ferias populares. El sábado, en este, como lo llamamos, mil ferias populares, donde van a estar distintas agrupaciones y movimientos sociales, el D7, que es la gente de los compañeros de Giro, que vienen trabajando también en ferias en distintos barrios, la CETEP, de como es, acompañando también ahí con el movimiento Vita y el camión y los feriantes, después el MTA, el movimiento de trabajo autogestionado, bueno, distintas agrupaciones políticas, partidarias o no partidarias, van a estar en este espacio el sábado a partir de la 1:30. A las 16 se va a presentar el panel con el proyecto ese para que invitar a todo el que quiera ir a escuchar de qué se trata, para armar ahí un debate con los concejales que firmaron este proyecto y en qué momento está con respecto en el Consejo de Rosario y las cosas que están sucediendo también alrededor, como van también reprimiendo en distintos lugares, como muchos por ahí saben, otros no, que salieron por los medios de comunicación, el tema de las ferias populares, la saladita, como lo llaman. Entonces, en este paraguas de ferias también entrarían ferias populares distintas, reventa, entrarían producción, distintas maneras de pensar la venta del vendedor ambulante, que es algo que también hay una problemática con respecto a la ciudad de Rosario, que creo que debe suceder en todas las ciudades, con respecto a la cantidad de vendedores ambulantes que entran en la ciudad. Eso es lo que se quiere hacer desde este lugar y este proyecto, armar un simplemente poder debatir, que sepan quiénes son, salir del marco un poco de que las ferias solamente pertenecen a la Municipalidad de Rosario, con respecto a la Secretaría de Economía Social, sino que entre desde la autogestión y la autonomía de los grupos. ya que la secretaría, hoy desarrollada secretaría, en un momento la subsecretaría fue creada desde los movimientos sociales, más los representantes que terminada la gestión de otros años anteriores, Marice, viene trabajó en barrios territoriales, en todo el territorio, en distintos territorios, eran todos personas que estaban en un espacio público, pero desde lugares, desde movimientos sociales. Por eso se crea la subsecretaría. Hoy secretaría, nos parece, como también, y hay un debate ahí, que no está cumpliendo con lo que era la subsecretaría y hoy secretaría, que creció y estamos de acuerdo que crezca, pero también con la autonomía y sobre todo el reconocimiento a los movimientos sociales, donde todos estos años, desde organizaciones que estamos hablando, desde la Red de Comercio Justo Litoral, que venimos trabajando más de 10 años. Entonces, los movimientos sociales tenemos nuestra autonomía y que lo que queremos es que nos dejen trabajar como cualquier trabajador y no ponernos palos en la rueda. Cumplir con lo que debemos cumplir, que lo hemos hecho todos estos años, por algo las organizaciones siguen estando, cooperativas, empresas recuperadas, porque todo eso, movimientos sociales son los que se van a presentar ese día en las mil ferias y en el almacén de las tres ecologías.